Hola, muy buenas tardes. Soy Raúl Ciro y estoy, aunque no me crean, estoy en... ¿Dónde estoy? En Huelva, en casa de unos amigos, Carmen y Pepe, con el gran Federico Vaz Gómez, el Fede, mi amigo. Hola, Fede. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? ¿Viste cómo suenan los relámpagos? Yo me estupendo, sí. Un tema que se llama Nocturno. Este tema, bueno, alude a un programa que ponían mucho en los años 60, 70 en Cuba, que sí. Se llamaba igual, el mismo nombre, sí. Nocturno. Era un grupo valenciano que hacían instrumentales, sí. Cuando el contemporáneo de los Pegriques, por ejemplo. Sí. No sé, no sé si es una desinformación. ¿Acompañaron alguna vez a Miguel Ríos? No lo sé, es posible, porque son más o menos son contemporáneos. Puede que los principios de Miguel Ríos, no lo sé. Están llegando la gente, el conjunto son 14, compadre. Vamos a verle que toquen. No, sí, pero que me toquen a Bayamo en coche, que soy de Bayamo, caballero. Sí, coche. Lo que pasa es que los instrumentos no han llegado. No, pero como quiera, así mismo, sin instrumentos, así mismo. Que quiera, sin instrumentos, así mismo. Sí, coche. Vamos a Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle Independencia vive la señora Elvira. Es una linda guajira y quiere que yo le cante mi son cubano. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Yo fui a Bayamo, compadre, y me embarcó un compañero. El caballo estaba guerrero y no para tanto que la vida. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Tranquilo, cochero, tranquilo. La primera vez que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Cuando me engullé a pasear en coche y dándole vueltas al parque pasando esta noche. Coches por allí, coches por allá, y ahora que subí no quiero bajar. No quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. No quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Vamos a cruzar el cautillo, cuidado que me mojas, cuidado cochero. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle Independencia vive la señora Elvira. Es una linda guajira y quiere que yo le cante mi son cubano. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Yo fui a Bayamo, compadre, y me embarcó un compañero. El caballo estaba cerrero y no para hacer el tronque de instalación. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Yo quiero ir a Bayamo montando en coche. Caterita, no te acuestes a dormir. Yo lo he cobechado con cochero de Bayamo. Montando en coche. Me montaron en un caballo terrero. Montando en coche. Ese caballito cogió el desvío de Victoria de la Tuna. Montando en coche. Pasó la línea del ferrocarril. Montando en coche. Pasó la sal y todo eso, compadre. Montando en coche. Pasó también abajo del yeso. Montando en coche. Y el caballito corría y corría. Montando en coche. Y yo lloraba y lloraba. Yo vaya, vayamos y que enseñarme, compay. Montando en coche. El certificado de salud de los porteros. Montando en coche. Montando en coche. Qué bárbaro son. Arre, caballo. Montando en coche. Montando en coche. ¡Moraleja! La paella que ha hecho tu mami hoy ha estado genial, ¿eh? Bueno, cuéntame sí. Algo de Smash. Y yo no tengo ni idea. Yo lo llegué a ver. ¿Sí? Sí, lo llegué a ver, pues, ya casi a punto de la separación. En el año 77, ¿sí?, actuaron en un festival que usó, tenía yo 15 años. Fui con mi primo a un festival en Chiclana. Sí. Nos quedamos allí una noche. Y luego vimos el festival, que eran 12 horas de rock. ¿Qué? ¿Sí? Con Triana de cabeza de cartel. Qué bueno. Nos quedamos allí una noche y luego volvimos por la noche. Y volvimos como estaba así con duro y eso, pues. Pues fue a hacer los dos a la salida del pueblo. Y los llevaron los de Triana, los llevaron a los autobús, sus furgonetas, los llevaron hasta Sevilla. Qué bueno. ¿Sí? Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¿Tú habías oído alguna vez a Marilina Walsh? No, no. Que aquí Rosa León. Rosa León, ¿no? Ah, ¿la sí? ¿Conoces? Sí, esta sí me recuerda a la hermana Rola, a Julia León, que hace canciones infantiles. Claro, pero es que Rosa León, sí, no sé, estoy hablando a lo mejor sin propiedad, ¿no? Lo que hacía era reproducir el repertorio aquí en España de esta intérprete argentina. Siempre lo he soñado. Deja que te muestre la pasión que has desatado. Deja que te llene del amor que no has tenido. Nadie como yo puede brindarte lo que anhelas. Nadie te conoce como yo te he conocido. Nadie impedirá que tus secretos sean los míos. Si míos son los tuyos, como tuyos son los míos. Si míos son los tuyos, como tuyos son los míos. Más, no hay quien te quiera, nadie más que yo, que en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar en ninguna mujer. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja que se estreche dulcemente día a día.

madrecita, mi cariño más sincero, eres lo que más quiero, eres mi adoración, por eso en mi canción quiero ofrendarte el más fiel homenaje de mi amor. Mi cariño más sincero, eres lo que más quiero, eres mi adoración, por eso en mi canción quiero ofrendarte el más fiel homenaje de mi amor, maravilloso amor. Esto es un disco que nunca le presté mucha atención de niño y encontré en casa de mis padres. Es una cosa lindísima. Este es un tema de Roberto Sánchez. Eres tú la ilusión. Muy lindo, de verdad. Ahora que sabes de ser Beatriz Márquez, separado de ti ahora. Esto es un tema de los años 68, casi 70. ¿Qué tal te suena a ti esto, Fer? No lo conocía. ¿No lo conocías? A mí esa orquestación me impresiona muchísimo. Rafael Somavilla hacía ese arreglo. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Está muy bien. see my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're through damn power from the gallows pole. Yo no sé tú, Fede, pero la primera vez que yo oí este disco de Zeppelin, lo de ¿sí? Zeppelin, el volumen 3, además lo escuché tarde, como todo en Cuba, ¿no? Uh-huh. El cerebro se me expandió de una manera y empecé a componer temas así, muy similares. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te gusta a ti Led Zeppelin? Sí, me gusta mucho. ¿Y este disco qué tal? Sí, también, sí. Creo que tengo todo prácticamente, de hecho, sí. ¿Lo tienes todo? Sí, creo que sí. ¿Lo tienes en vinilo? No, lo tengo todo digital. ¿Quién era? Nunca he tenido claro. ¿Quién era el guitarrista y el cantante? ¿Jimmy Page o Robert Plant? Robert Plant, el cantante. Jimmy Page, el super guitarrista. John Bonham. John Bonham, ¿no? El baterista. Y John Paul Jones. Sí. El teclado. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her. ¿Te gusta Red Hot Chili Peppers? Me gusta esa canción. ¿Esa canción? Sí, porque me gusta esa canción, porque es, pero es la excepción en un batiburrillo de rock duro rap que no me hace gracia. No te hace gracia. No. A mí este disco me gusta mucho. De otros discos de Red Hot Chili Peppers no, pero este... Thank you. Este es otro disco que estaba en casa, que era de mis padres. Y no te imaginas la ilusión que me hace recuperarlo, porque lo había perdido. El director de orquesta se llama Hal Money. ¿No te gustan las jazz band? Sí, sí, ¿así? Me encantan, sí, me gustan. El vino y el agua salada. ¿Conocías a la máquina de hacer pájaros? No, no. ¿A Charlie García? Sí, se le hacía de nombre, pero no lo he oído. Esto es un grupo que es posterior a Sui Generis. Yeah! Bueno, Fede, este viaje ha sido una locura y te agradezco mucho que hayas estado aquí echando un rato conmigo. Gracias a ti por la visita, por los discos. Mi cuñado los conoce, ¿verdad? No, no. ¿No los conoce? Creo que no. Siempre, sí, ¿te acuerdas del día que quedábamos? Sí, que tomamos ahí para café, sí. Sí, me acuerdo. Pues estuve con ellos en. Fuimos un día a Sevilla para ver una exposición que tenía ganas de ver. Sí. De Velázquez. Era sobre. Sobre el Velázquez joven, que en realidad un cuadro que había encontrado. Un cuadro que no sabía que era suyo, sabía que lo que había atribuido. Había encontrado en la facultad de la Universidad de Yale. Lo habían atribuido al profe Velázquez y lo habían restaurado. Hicieron en torno a ese cuadro, hicieron una exposición muy bonita. Pasamos un día estupendo allí. Pero lo único que casi me caigo unas cuantas veces de la silla, porque Sevilla está completamente. Las calles están completamente llenas de bultos y de agujeros. Sí.